¿Cómo estás, Héctor? Me da mucho gusto saludarte. Sí, mira, terminando aquí de atender y muy contentos por este recibimiento que le dimos al presidente de Visit México en esta plataforma para promocionar México. Nos acompañó nuestro gobernador Kirin Koppel en una comida ahí con Marcos Achar, que hoy en día es el presidente de Visit México. Es un empresario muy reconocido, es de unas familias muy reconocidas allá de México. Ellos fueron dueños de Comex y ahora él es el que está al frente de Visit México en una plataforma de ganar-ganar, donde todos vamos juntos, gobierno, el sector federal, gobierno del estado, municipio y los operadores turísticos como líneas aéreas, patrocinadores, asociaciones de hoteles y todos los involucrados. Es una manera diferente y que nos estén tomando a Sinaloa como pioneros para este gran lanzamiento y como modelo a seguir por los resultados que se están dando y porque en el verano pasado pues fue el estado que obtuvo los mejores resultados en visitas de turistas y en ocupación y pues todo lo que ha venido pasando como lo hemos dicho, del antes y después del tianguis turístico que se llevó a cabo en el 2018 en Mazatlán y como ustedes lo han vivido, toda la transformación que ha hecho nuestro gobernador Kirin Koppel, pues se está viendo reflejada en esto que nos volteen a ver y vean a Sinaloa como punta de lanza en este proyecto de Visit México con los estados, y en este caso Sinaloa. Vamos a trabajar, vamos a hacer ya unos viajes de inspección de la mano con ellos para conocer, que conozcan a fondo la oferta turística de todo Sinaloa, obviamente basándonos principalmente en nuestra joya de la corona que es Mazatlán, pero aprovecharnos para que se conozca todo, todas las maravillas y la oferta turística. Ellos lo ven muy interesado, la oferta turística de Sinaloa. Ven muy interesados porque han conocido parte, pero ya que se les explica y queremos que vengan y vivan la experiencia de la oferta turística de Sinaloa, y muy contentos, muy sorprendidos con la transformación que se ha hecho en 2 años de todo el turismo en Sinaloa. La verdad, muy motivados porque vieron la unidad del sector turístico en esta reunión que se tuvo en el centro de convenciones primeramente y la participación y el empuje de todo el sector turístico de Mazatlán en este caso, pero lo vamos a llevar a todo Sinaloa. La verdad, muy contento, Héctor, muy agradecido por esta visita del presidente de Visit México, Marcos Achat. Y pues estas cosas positivas están sucediendo gracias a las decisiones correctas que se han tomado de parte de nuestro gobernador Kirin Koppel en los temas turísticos. Y pues a seguir haciendo cosas diferentes e innovando en este tipo de plataformas digitales como la de Visit México.